artefacto. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos aquí a La Resistencia y como cada 15 días, ya saben, pues estará la cápsula del antihéroe y los invitados del día de hoy es una banda de música que pues nos andará llevando por unos viajes bien interesantes, por un poco psicodélicos, diría yo. Y bueno, yo no quiero decirles más, espero que disfruten el programa, ya saben. Pues estaremos con ustedes una horita, quizá un poquito más. Y bueno, pues empezamos el programa del día de hoy. Y vamos a empezar con esta canción. Espero que les guste. Vamos a empezar, vamos a hacer rockerones. El día de hoy va a estar rockerón el programa. Por lo tanto, vamos a empezar con este rockcito sabrosón. Y regresamos aquí con nuestros invitados, La Pristina Estereotipia. Artefacto en Resistencia Radio. Is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Escuchamos esto de The Animals llamado The House of Rising Sun, la casa del sol naciente. ¿Y quién no ha escuchado esta canción? Y bueno, pues después de que entramos con esta rola para ponernos un poco en tono con lo que viene, porque lo que viene, las rolas que vienen de esta banda nos van a llevar por, yo diría que estados alterados de conciencia y que están muy bien para echarse un viajecito, quien guste por allá en sus casas y nos esté escuchando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y pues quisiera empezar este programa. Perdón, no quiero incitar a hacer cosas malas, pero les prometo que esta banda nos va a llevar por eso, se los prometo. Y pues quisiera comenzar esta entrevista, chicos. Primero que nada, agradecerles porque están aquí en la Resistencia Radio compartiendo un poquito, o van a compartir un poquito de su música. Y pues primero que nada también con el artefacto, ¿no? Que pues ya saben, este espacio está abierto para proyectos independientes y de calidad, y pues el suyo cumple con esas características, por lo tanto, pues siempre son bien recibidos esos proyectos. Pues vamos a comenzar con esta, chicos, y la primera pregunta es, ¿por qué se llaman La Pristina Estereotipia? Pues elegimos ese nombre porque pues son como dos palabras que hacen un concepto más o menos con la intención que tenemos en la música que hacemos o intentamos hacer. Pues lo prístino es pues lo antiguo, el origen. Eso es algo como muy personal entre nosotros, porque llevamos pues muchos años tocando y hemos tenido como el proyecto, pues ahora sí que desde hace pues un rato. En cuanto a lo de la estereotipia, pues es un movimiento que hace el cuerpo, un movimiento repetitivo cuando se tiene algún tipo como de trastorno. En este caso a nosotros nos gusta relacionarlo, por ejemplo, con la esquizofrenia. Son movimientos repetitivos que hace el cuerpo, son involuntarios, lo reflejamos ahí más o menos en nuestras composiciones, pues básicamente en las repeticiones que tenemos con los ritmos y con los riffs. Es como todo muy constante, un poco hipnótico también. Y pues sería por eso que elegimos llamarnos La Pristina Estereotipia, pues ya cuando bajamos este proyecto. Órale, pues el nombre se ve que está bastante interesante, y veamos qué tan de la mano están con sus construcciones y con sus rolas, ¿no? Que para mí me parece que están bastante bien agarradas de la mano, pero ya lo escuchará la gente allá en sus casitas. Mientras tanto, me gustaría preguntarles, ¿cuántas personas integran La Pristina Estereotipia? Somos tres integrantes, formamos un trío de rock, batería, bajo y guitarra. En la batería está Marraúl, en la guitarra está Toki, mejor conocido en el bajo mundo como el Calaca Niño, y en el bajo Alan Mesa. Nos comentan que ya se conocen desde hace ya bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan tocando y cómo surge su proyecto entonces? Pues prácticamente llevamos tocando juntos 15 años, un poco más. Nos conocemos desde muy, muy, muy chavales. Este proyecto de La Pristina Estereotipia lo aterrizamos en el 2018, después de pues, un chingo de experimentos que hemos hecho a través de los años, pues básicamente con el mismo proyecto que va dentro de la pues de lo psicodélico. Y pues así fue como surgió La Pristina Estereotipia. Nos juntamos, rehicimos un proyecto antiguo, elegimos un nuevo nombre y pues de ahí a la fecha acá seguimos dándole. Pues sin más preámbulo, vámonos con estas rolas de La Pristina Estereotipia. Antes de mandarnos a rola, me gustaría decirle, ¿están preparados para el despegue? Vámonos con esto llamado, iniciamos con esto llamado Laberinta. Vámonos. Houston, tenemos problemas. Resistencia Radio. (Risa) Ya vamos aterrizando este viaje de 7 minutos, bastante bueno la verdad, y compuesto bastante bien por esta banda llamada La Prístina Estereotipia. Y pues la siguiente pregunta, chicos, es ¿a qué músicos y cantantes mexicanos admiran? Y sé que puede ser extraño, pero ¿qué influencia han tenido en sus composiciones? Músicos mexicanos y cantantes, te podría decir a lo mejor algunos, uno de cada uno, por ejemplo. A Alan le gusta mucho Javier Solís, a Mar Raúl le gusta mucho Chava Flores, a mí en lo personal me gusta mucho Rita Guerrero, por ejemplo. Pero no precisamente son músicos o cantantes que tengan alguna influencia directa en la música que hacemos. Creo que admiramos también a otros músicos mexicanos que a lo mejor son un poco más contemporáneos a nosotros, que forman parte de nuestra misma escena, pero como influencia a lo mejor nuestros ídolos no lo son en este caso, pero de alguna forma pues son una fuerte referencia, ¿no?, para nosotros. Oigan, y después de escuchar esta rola llamada Laberinta, me viene a la mente, ¿cómo es el proceso creativo de sus composiciones como banda? Pues no es algo tan específico ni tan diferente. Nos juntamos en el lugar de ensayo. Nosotros tendemos a imaginar algún tema pues de ficción o algún ambiente que podamos sentir mientras estamos tocando, ¿no? Alguien de repente ya trae un riff y lo vamos progresando hasta que ya tenemos un esqueleto y pues así lo vamos ensayando hasta que se convierte pues en algo, ¿no? En una composición o en algún viaje, en algún pasaje, y pues lo vamos acomodando. Más o menos hacemos como composiciones de 40 a 50 minutos y de ahí las vamos cortando y las convertimos en rolas. Y ya que nos has comentado bien cómo es su proceso, su proceso creativo de rolas, ¿qué temas motivan estos procesos creativos? ¿Qué temas motivan sus procesos? Como estamos desarrollando nuestro sonido en géneros como el heavy psych o el stoner, el doom, que tienen pues ya una presencia muy fuerte de distorsiones en las cuerdas y baterías pesadas y ruidosas. Y principalmente los temas que invocamos pues son caos, algo de terror, pero un poco asociado a la época moderna que vivimos, ¿no? Del día a día. Nos dejamos influir pues por las noticias o pues en general las cosas que están sucediendo actualmente, ¿no? Tanto política como económica y socialmente. Y también nos inspiramos mucho en todo esto que evoca el consumo de la marihuana y esa parte lisérgica, ¿no? De estar de alguna forma extasiado, ¿no? Con el consumo de cosas, ¿no? Pues que nos permita también fluir nuestra expresión y pues dejar salir todo este viaje que tenemos dentro. Pues ahora que ya nos han aclarado un poquito más el panorama, vamos a la siguiente rola y vamos a ver a dónde nos lleva, a dónde nos evoca. Por supuesto que yo les invito, les conmino a abrir la mente y los sentidos, estas ventanas que nos hacen ver y sentir mucho más allá. Y vamos a escuchar esto que se llama Las Ratas, de La Prístina Estereotipia. No se vaya, seguimos aquí en El Artefacto. Resistencia Radio. Thank you. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Thank you. Escuchamos esto llamado La demencia y el espeso arte del chamán, y vaya que sí está espeso, y vaya que me ha gustado, y vaya que en verdad el que estén aquí en el artefacto el día de hoy, para mí, pues es un gran, gran regalo. Y antes de seguir, me gustaría decirle a toda la banda que nos está escuchando que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter como @ResisteMX y en Instagram nos pueden encontrar como @Resistencia-Radio. Síganos, ya saben que siempre son bien recibidas las mentadas, las buenas noticias, los comentarios, las sugerencias. Siempre son bien recibidos. Y pues continuando con la entrevista, chicos, de la Prístina, vamos a seguir y les quiero preguntar qué piensan o qué les hace sentir. Y digo esto porque siempre que he estado escuchando sus canciones, pues siempre me generan emociones, ¿no? Y eso me hace sentir cierto tipo de cosas que, pues no sé si ustedes la estaban pensando cuando construyeron la canción o cuando hicieron sus rolas, pensaban en generar ese tipo de emociones. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué piensan o qué les hace sentir que sus canciones toquen las emociones de la gente? A ver, díganos, ¿qué piensan? Pues creemos que de eso se trata, ¿no? Que haya algo que te conecte con quien te está, pues, escuchando, o que está, pues, apreciando lo que estás haciendo. En este caso, pues, nosotros lo que hacemos es música, entrar, pues, como en una conexión, una sintonía, como en el mismo mood, pues, también un poco quitar la vanidad, un poco como lo que llegaba a ser Pink Floyd, de, pues, no vengas a vernos a nosotros, ¿no? Ven a estar con nosotros, a sentir lo que nosotros sentimos cuando estamos, pues, haciendo esto, ¿no? Pues creo que sí es como necesario que haya esa conexión, que transmitas algo, si no, pues no tiene como mucho sentido. Claro, aquí en el artefacto siempre hemos abogado porque los proyectos artísticos que se presenten aquí, pues, siempre tienen que tener un sentido, tienen que decir algo, si no, pues en realidad no estás haciendo nada más que perder el tiempo, para mí y para la perspectiva que yo tengo, pues, del arte, ¿no? En cualquiera de sus disciplinas, digámoslo así, ¿no? Y la siguiente pregunta va un poquito en ese sentido. Yo pienso, o más bien, ¿cuál consideran ustedes que es la labor actual de los músicos o de las bandas en este momento histórico que estamos viviendo? Algo totalmente esencial es el apoyo y la alianza, ¿no? Para que podamos aquí, al menos en México, seguir creciendo, pues personalmente, y también seguir viendo y disfrutando de, pues, otros músicos y otras bandas que también, pues, pueden seguir pues creciendo y haciendo, pues, su trabajo bien, ¿no? Como hasta ahorita, pues muchos lo han hecho. También otra labor importante que nos ha tocado vivir actualmente, pues tiene que ver mucho con la tecnología, porque es casi un arma de doble filo, ¿no? En donde ahora tenemos las herramientas para producirnos y promocionarnos, pero a su vez, pues, también complica las cosas, ¿no? Porque ya hay, digamos, como que, pues, muchas opciones, ¿no? Lo cual también hace difícil que los proyectos, pues, se mantengan en la luz, ¿no? Porque, pues, hay muchas opciones, ¿no? Para la gente que está buscando, pues, cómo entretenerse o con qué distraerse. Entonces, pues, es una labor difícil, pero también puede llegar a ser muy divertida y pues, al final, pues, se tiene que hacer. Sí, como bien dices, hay una gran diversidad de propuestas en el medio, de grandes, diversas voces, músicos, cantantes, géneros, etc., etc., ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante radica en no dejar de hacer lo que te apasiona, y que al parecer, o que es lo que me dejan ver ustedes, es que pues les apasiona su banda, les apasiona hacer música y música de este tipo. Vamos con la siguiente rola, vamos con estas dos rolas de la Prístina, Estereotipia. No se vaya, seguimos aquí en el artefacto, en la Resistencia Radio. Esto es Omepachecatl. Anoche bebí con los fantasmas de la ciudad. Vagué entre las calles buscando luces extrañas. Hoy solo soy un perro sediento. We'll be right back. solo observan cuando la muerte todos sonríen en la chica de Cristo. Traga flores marchitas y bebe agua. Guarda un poco de humo en tus pulmones antes de que la tierra explote. Solo existe un infierno, la monotonía ordinaria de la existencia humana. Solo hay un cielo. El éxtasis. Escuchamos Om Pachecatl y Frontera de la Conciencia. Qué buena rola esta de Frontera de la Conciencia, ¿eh? La verdad es que este mensaje que mandan al inicio, bastante aterrador para algunos locos que caminan por ahí y parándose temprano, yendo a trabajar y entrando dentro de, pues, de una rutina diaria, ¿no? Hay muchísima gente que vive así y que también no tiene otra opción. Pero bueno, lo importante aquí es que ustedes pueden verlo y pueden plasmarlo a través de la música, y eso se me hace bastante interesante. Y pues estamos llegando ya al final de esta entrevista. Este es el último bloque, chicos. Y pues ya para finalizar, me gustaría preguntarles, antes que nada y que no nos lo han dicho, ¿cuántos discos tienen? Hasta el momento tenemos un disco que se llama Nervio Muerto. Lo publicamos el año pasado, el 2020. Y también tenemos un EP que publicamos en el 2018 que se llama Encantador de Pesadillas. Oigan, por cierto, es bien sabido que en el medio musical, pues, siempre la situación es muy difícil. Si no hay conectes o si no estás vinculado con algún artista o banda. Y la siguiente pregunta va en esa dirección. ¿Cuál es la situación más difícil que les ha tocado vivir como banda? ¿Pueden comentarnos algo? Sí, hemos vivido algunas situaciones, pues, más que nada incómodas. Pero, pues, para nada algo personal. Creo que lo que nos ha tocado vivir más bien ha sido, pues, necesario para que también nosotros podamos aprender a manejarnos individualmente en ciertas situaciones y como banda. Pero pues nosotros estamos en el círculo del rock, ¿no? Y históricamente siempre ha sido difícil consagrarse, tal vez, o ser una gran banda si no tienes conectes, si no eres el amigo del que hizo el concierto o la tocada. Pero pues precisamente por eso seguimos trabajando, ¿no? Seguimos aprendiendo de situaciones difíciles para después, pues, manejarlas de una forma que no nos ocasionen ningún tipo de pedo. Y pues alguna situación difícil en la que ahorita a lo mejor podríamos estar pensando, pues, es la pandemia. Es lo que detuvo todo y yo creo que es lo que más nos ha afectado, ¿no? Porque trabajamos ahora de vía remota y pues ya, pues, los tiempos han cambiado, los métodos han cambiado y tenemos que aprender también a trabajar con todo y ese tipo de obstáculos. Así es, de todo se aprende para ir avanzando. Y bien, pues bien sabemos que esta situación ha afectado a varias personas que viven del arte y de la cultura en cualquier tipo de disciplina, y es por eso que considero importante apoyar este tipo de agrupaciones y proyectos para que, pues, puedan mantenerse de cierta forma, ¿no? Y pues para que la gente pueda seguirlos escuchando, seguirlos, apoyarlos, ¿podrías compartirnos sus redes sociales? Y no sé si les gustaría decir algo más. Digo, muchísimas gracias de antemano por haber aceptado la invitación de estar aquí en Artefacto. Y pues no sé si quieran pues darnos sus redes y decir algo más. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Pues ya saben, aquí tienen un espacio siempre independiente para que vengan a exponer cualquier tipo de proyecto. Muchas gracias, chicos de La Prístina Estereotipia. A todas aquellas personas que les interese escuchar nuestra música, pueden encontrarnos principalmente en Bandcamp. Es www.laprístinaestereotipia.bandcamp.com. También tenemos perfil en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Nos pueden encontrar ahí, igual como el mismo nombre, La Prístina Estereotipia. Y bueno, a todas las personas que escuchan Artefacto en la Resistencia Radio, les mandamos un saludo. Esperamos que les haya resultado interesante conocer un poco más sobre nuestro proyecto. Y bueno, pues ahí estamos. Los esperamos en algún show próximamente. Resistencia Radio. Deixa vos ver da mera Saturni. Vera Sabe Prescani. Imperfecti prestanto Elohim in Jehovah. Capes Adas, Beast Adonai Informa. Preta Adlam. Ilo Patriarchi and Prophetai Evangelistai. Resistencia Radio. Mefisto Esquizoide y Máquina, de esta gran banda, La Prístina Estereotipia, y espero que de verdad les haya gustado. Vamos rápidamente con las recomendaciones del antihéroe, a ver si hoy sí nos trae algo bueno. No es cierto, vamos a escuchar al antihéroe, a ver qué nos trae el día de hoy. ¿Qué pasa, amigos? Los saluda de nueva cuenta su servidor, el antihéroe. Como muchos de ustedes se dieron cuenta, pues el programa pasado no tuve participación por unos problemas técnicos que tuve yo personalmente, pero en esta ocasión vamos a hacer un homenaje a nuestra querida Rita Guerrero y vamos a hacer una recomendación basada en ese homenaje, ¿de acuerdo? Bueno, pues Rita Guerrero, vocalista de Santa Sabina y aparte actriz, una guerrera con todas sus letras, ya que incluso llegó a batallar contra ese cáncer que se la terminó llevando. Pero, pues icónicamente es una de las mujeres más representativas del rock mexicano y una de las voces más hermosas en cuanto a la música mexicana. Esa es una perspectiva personal y estoy seguro de que muchos de ustedes tienen la misma opinión. A pesar de que no tienen una discografía tan amplia como Santa Sabina, se lograron posicionar como una banda top mexicana, estando en festivales internacionales, nacionales como el Vive Latino, etc. incluso me parece que por ahí del 2010 o 12 tuvieron como un tipo concierto de despedida en el Vive Latino bastante, bastante emotivo, y donde Poncho Figueroa habló sobre la importancia del marketing y cómo nos influenciaba tanto en nuestra mente, pero bueno, ese es otro tema que tal vez después platiquemos. En fin, una de sus canciones más famosas, que es la que vamos a escuchar en este momento, es Estando Aquí No Estoy, de Santa Sabina, y esperemos que su música siga influenciando a generaciones y generaciones y generaciones después de nosotros. Sabemos que eso nos corresponde a nosotros, entonces pongámosles música buena a estas generaciones nuevas. Y ahora la recomendación del día de hoy es una banda del bajista de la misma Santa Sabina, que es Poncho Figueroa, que se llaman Los Highway. Esta banda tiene sonidos muy diferentes a lo que era Santa Sabina. No se parecen en nada. Lo único que yo vería muy parecido, y eso creo que es bastante evidente, es el bajo, pero tienen un sonido bastante especial entre un tipo de funky, de repente rock, algo oscuro e incluso llegando a cosas bastante psicodélicas. Es una de las bandas más infravaloradas, a mi parecer, de la escena. Tienen en su haber 3 discos y un en vivo que es bastante bueno, se los recomiendo. Está en todas las plataformas, o sea, está al alcance de las manos de todos. Échense un clavado, como siempre les digo, en la música que les recomiendo. Ustedes también recomiéndenos bastante música. Y en esta ocasión les quiero recomendar la canción Sigo Tu Voz, de Los Highway. La vamos a escuchar ahorita, la va a poner nuestro querido Juanqui. Y de mi parte sería todo, prometo ya no tener este tipo de problemas técnicos, ya lo solucioné, espero que no vuelva a pasar. Y nos vemos en la próxima emisión de Artefacto, en este su programa Resistencia Radio. ¿Vieron? Perdí toda la cordura por faltar una vez. ¡Salud! Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no est Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Espero hayan podido disfrutar de este programa tanto como yo, con estas buenas propuestas de música como la Pristina Estereotipia y también las recomendaciones del Antihéroe, que también me parecieron bastante buenas el día de hoy. No olviden de seguirnos en nuestra página o en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter como @ResisteMX y en Instagram como @Resistencia-Radio. pues síganos, chequen las programaciones que tenemos, ya saben, entren a la página, pueden checar el podcast, pueden checar la programación en www.resistenciaradio.com. Pásenle a revisar nuestra programación que cada vez está creciendo. Pues yo me paso a retirar con esta canción. Nos escuchamos el próximo lunes, ya saben, en el en vivo aquí en la Resistencia Radio. Muchas gracias, síganse cuidando. Bye. Thank you. Peterson.